Onda Expansiva, Radio Libre desde Burgos. Hijos de la rebeldía, hijos de la rebeldía. Extendiendo la revuelta en las ondas. Hijos de la rebeldía. Termina y dice, la gente me dice que yo soy rebelde, porque yo digo lo que pienso y hago lo que digo, y sigo obstinado como ganado, pensando cómo hay que hacer para cambiar algo. Por ejemplo, que haya suficiente pega. Por ejemplo, que haya casas que no se lluevan. Por ejemplo, que hayan bibliotecas en la pobla. Ese tipo de cuestiones, ¿cachai? Pero por eso me dicen que ando puro escapando. Dicen que ya los tiempos van cambiando y queda atrás todo lo que signifique conflicto. Mejor preocúpate si el colo perdió el invicto, o tal vez si ya encontraron al matute. Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? Te cuento la firme, nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto, y hago esta canción. Esta es la explicación de mi transformación. El 7 de noviembre de 1893, el anarquista Santiago Salvador arroja dos bombas Orsini a la platea del Gran Teatro El Liceo de Barcelona, con el resultado de 20 muertos. Para hablar de este caso tan intrincado, para hablar de este atentado sin precedentes en la historia de Barcelona, tenemos al otro lado del teléfono a Carles Balaguer, que es el autor del documental La bomba del Liceo, un documental donde se nos muestran las entrañas de Barcelona de principios del siglo XX, donde se mezcla el modernismo, el anarquismo, las ejecuciones públicas, un documental que ha contado con la participación del novelista Eduardo Mendoza y también del historiador Luis Permanyer. Muy buenas tardes, Carles. Buenas tardes. Comentaba que el anarquista Salvador Santiago arroja dos bombas en el Teatro del Liceo. Sí. ¿Quién era realmente este anarquista? ¿Cuál era, digamos, su motivación? Las motivaciones de Santiago Salvador permanecen hoy en día todavía oscuras. Se dijo en su momento que había lanzado las dos bombas Orsini a la plantilla del Liceo como represalia a unas ejecuciones y detenciones que había habido del movimiento anarquista. Parece que fue una acción individual, parece que le dieron las bombas, pero la verdad las cuestiones quedaron un poco oscuras, porque él también practicó un hermetismo hasta el último momento, confiando que la pena de muerte le sería conmutada. Entonces, a partir de aquí, lo que intenta el documental es, a través de testimonios, etcétera, explicar un poco este acto de Santiago Salvador, como te has explicado muy bien. Sube al último piso del Liceo y lanza dos bombas Orsini en el segundo acto de Guillermo Tell. Y a partir de aquí, pues se desencadena esta especie de desafío hacia la burguesía catalana, la lucha de clases, los indianos, el modernismo, etcétera, que hacen realmente un caldo de cultivo muy interesante de lo que fue la historia de Barcelona en aquel momento. Era, podríem dir, la catedral de la burguesia i el lloc de Barcelona on feia més goig. Había días que estaban dedicadas las funciones para las queridas, había días que estaban dedicadas las funciones para las esposas. Barcelona, a finals del segle XIX, va ser coneguda com a ciutat de les bombes. Barcelona viu una història de moda de l'anarquisme brutal. La festa que hi havia més extraordinària era presenciar una execució. I el meu rebesavi va portar la família a veure l'execució. Cuando acababa las ejecuciones, muchos padres les pegaban un castañazo a la cabeza de los hijos para decirles, aprender. Era un atemptat dintre de la lògica històrica del moment. No sé com va poder entrar en dues bombes Orsini, que feien un bulto tremendo. Hi va haver ferits, inclús els 5 avis. Els 20 morts que va haver-hi van ser en molt poques hores. Y dio otras bombas para echarlas sobre la comitiva. No era un home equilibrat, ni era un filòsof, ni era un home ordenat i meticulós. Era realmente un estajanovista. És la bomba definitiva, la més important, la més important de la història de Barcelona. A lo mejor no quería tirar las bombas, pero no le gustó la representación y las tiró, las tenía guardadas para otro atentado en otro sitio. Buceando un poco en las motivaciones, y tú mismo te has referido, Carles, se hablaba en un primer momento que Salvador trataba de vengar la muerte de Paulino Payas, que había arrojado sí. una bomba al general, si no recuerdo mal, Martínez Campos. Sí, en aquel pero... Sí. Sí, sí, adelante, por favor. No, sí, lo que explicas tú parece que tiene unas bases bastante reales. Estamos hablando de una Barcelona, para el radioyente que nos escucha, situada, llamada la Barcelona de las bombas. Hubo este atentado de Paulino Payás, hubo el de Santiago Salvador y luego el de la procesión de Corpus, que son los tres sismos máximos del movimiento anarquista en Cataluña. A partir de aquí, las especulaciones son muchas. Parece que sí, que Santiago Salvador era amigo de Paulino Payás, parece que él juró que vengaría su muerte y pidió las dos bombas Orsini. Pero claro, ya como te he dicho antes, la conducta de él fue tan vaga antes de la ejecución. El movimiento anarquista, incluso hoy sus historiadores lo reconocen, pero no lo reconocen a Santiago Salvador, que ha quedado un poco confuso en tierra de nadie. Entonces, los orígenes de Santiago Salvador sí que hablan, pues venía de un pueblo de Aragón, era un clase obrera, me parece que trabajaba en la industria, en la imprenta gráfica, como Paulino Payás, y entonces de ahí puede venir la amistad o la relación. Realmente formaba parte de un proletariado que en aquel momento, en la Barcelona de finales del siglo XVIII, era un siglo XIX, perdón, era muy fuerte, muy consistente y realmente planteó la batalla en muchos frentes a la burguesía. Y aquí hay el origen. Pero claro, este origen, como tú has dicho, es un poco vago, confuso para los historiadores, pero es que tampoco sabemos más sobre él. Uno de los detalles que nos ayuda quizás a comprender la tortuosa personalidad de Salvador es que en su periodo de encarcelamiento parece ser que sufre un extraño caso de arrepentimiento que sí. se convierte al cristianismo, así al menos hace creer a la sociedad de la Barcelona de la época. A mí me gustaría, Carles, que nos hablaras un poco de este caso, porque incluso se dice que llegaba a tener la celda donde estaba recluido llena de estampas. Sí, de santo. sí, todo esto está verificado y es real. En aquel momento él, cuando entra en la cárcel, dice que abraza la religión católica, empieza a tener su celda llena de estampas, santos y crucifijos, y empieza a mostrar un arrepentimiento. Este arrepentimiento encuentra eco en algún sacerdote, en alguna persona que lo curaba, y él piensa que dentro de este arrepentimiento, un poco ingenuamente, le será conmutada la pena de muerte. Pero también se dice, y lo verifican los historiadores, que en el momento de subir al patíbulo, pues empezó a cantar el himno anarquista, queriendo decir que, bueno, he llegado hasta aquí, pero que ahora ya veo que me he de ir al más allá, pues me voy cantando pues un poco el himno anarquista, el Hijos del Pueblo, y dar a entender que no había renunciado a esa fe anarquista. Pero claro, todo esto no dejan de ser conjeturas. Como tú dices muy bien, queda escondida qué había detrás de su personalidad, una personalidad muy confusa, que se debía a muchos orígenes extraños, una relación con su mujer tampoco que se explica muy bien, esa especie de sensación que tenían las ejecuciones públicas en la Barcelona de aquellos siglos, como si fuéramos a ver al monstruo que matan. Para las personas que nos escuchan, era casi una ejecución en el oeste. La gente iba a las 6 de la mañana, buscaba un buen lugar, estaba al corriente, los padres llevaban al niño, le pegaban un sopapo y le decían: niño, a ver si en el futuro te portas mal, mira dónde puedes acabar. Era una especie de acción disuasoria que ya se tenía sobre toda la población. El lugar donde se realizaban en Barcelona estas ejecuciones está identificado, me parece que es una plaza en el sí, barrio del Raval. Y hay una historia muy curiosa en la película, que después de terminar la película aún pues ha ganado en esto, ha ganado en una especie de extraña relación entre Santiago Salvador y los institutos. Hay un instituto que se llama Mirall Fontanals en la plaza Folk y todas. Entonces es un instituto formado por alumnos prácticamente migrantes del Raval barcelonés. Entonces yo fui a rodar con ellos una secuencia que también está en el documental, a ver qué sensación tenían ellos cada mañana que entraban en las aulas y desde la suya veían la plaza y veían dónde estaba el cadalso donde se ejecutaron hasta 4 personas en la Barcelona de aquellos años. Después las ejecuciones dejaron de ser públicas. Y entonces a mí me sorprendió porque había una cierta reacción de rebeldía, sobre todo en alguno de los chicos que entrevistamos, queriendo decir que bueno, que si te aprietan tanto los tornillos, llegas un momento que reaccionas de esta manera impensable. Queriendo decir que, claro, ya empezábamos la crisis cuando rodábamos la película, ¿y qué va a pasar? Pues no lo sabemos, pero si nos siguen apretando tanto los tornillos, podemos reaccionar nosotros también alguna vez. Y allí dejaban el aviso, ¿sabes? Sí, los chavales, los alumnos... Sí, los chavales dejaban el aviso. Se ha de decir que este instituto, esto no está en el documental porque me parece que nos desviábamos, es un instituto que en Barcelona tiene una fama de gente muy beligerante. Cuando digo de gente muy beligerante es que por sus aulas han pasado miembros del MIL, Movimiento Ibérico, del cual había formado parte pues Oriol Solés Ugañes, muerto en la fuga de Segovia, Puchantí, que ejecutaron la Modelo, y cantidad de personas que tenían una actitud bastante beligerante. Incluso estuvo estudiando allí un año Juan Carlos Monteagudo, que fue el miembro de Terra Lliure que se pasó a ETA y tiró las bombas del cuartel de la Guardia Civil de Vic. Entonces quiero decir que hay un cierto caldo de cultivo, gente ciertamente rebelde, nada acomodaticia, y que hicieron en su momento de este instituto una especie de foco, ¿no? Y este foco es lo que intentaba yo ligar a las ejecuciones, al movimiento anarquista. Quiero decir que aunque hayan pasado 150 años, existe un embrión de un cierto anarquismo feroz y, bueno, de oposición. Ya es un anarquismo, como podríamos decir, globalizador, porque claro, ahora ya no hay ideologías, pero existe. Y yo quedé sorprendido de todo esto cuando fui, que estaban haciendo una exposición y claro, vi las fichas de algunos de los que habían estudiado, no todos los que te he dicho, Monteagudo había estudiado, Poncho Bet y algún miembro del MIL, pero quiero decir que existía en los profesores aún la memoria de los años 70 de lo que había significado el Instituto Mirall Fontanàs en la vida ciudadana de Barcelona. Un dato curioso a tener en cuenta. Y volviendo al Teatro del Liceo, a mí me gustaría preguntarte, Carles, ¿qué tenía de especial o qué tiene de especial este lugar para ser considerado la auténtica catedral de la burguesía de finales del siglo XIX y quizás también del siglo XX? Hombre, porque es un espacio creado por la burguesía. Quiero decir, la burguesía, estamos hablando, nos hemos de poner en aquella época, los indianos que llegaron a Barcelona los indianos llevaban con dinero, un dinero que se había hecho de una forma también bastante fraudulenta, con la esclavitud, hay que decirlo, pero vinieron con ese dinero y empezaron a la transformación de esta Barcelona de finales del 18, empieza esa transformación y empieza ese movimiento entre, digamos, mitológico, religioso, y en que es el modernismo. Y empieza un tipo pues de escultura o de construcción que solo lo podían haber hecho mecenas como en el Renacimiento hubo, pues en esta Barcelona tan sangrienta de estos años, pues también hubo mecenas, y una de estas fue la construcción del Teatro del Liceo para colmar un poco la afición musical que existía entre la burguesía. Ya sabes que el Liceo se quemó 2 veces, una antes del atentado y otra posteriormente, se ha reconstruido, ha perdido un poco, si acaso, el sabor o el origen primitivo, pero claro, es el gran templo de esta burguesía catalana y es el gran templo de que hay que tener en cuenta que el Liceo no se iba solo a escuchar ópera, pues también se iba a hacer transacciones comerciales, se iban cuestiones de amoríos y amantes, hacer bodas, hacer negocios, digamos, claro, una boda entonces, una ópera duraba mucho, 5 o 6 horas, daba tiempo para todo, ellos salían, hablaban de negocios, y entonces el ujier los avisaba, oiga, que va a venir el aria, ellos entraban, escuchaban el aria, salían, Y este espíritu aún existe. El liceo es un poco esto, el centro de la burguesía es la plaza pública de ellos, donde hacían todo tipo de transacciones y negocios. Esto yo pienso que no se ha perdido, aún hay un liceo y se va para ver, lógicamente han cambiado las formas, pero los fondos pues igual se sustituyen, igual hasta aún se continúan haciendo negocios. O sea que este es un poco el espíritu que había y que quedaba reflejado pues en aquellas novelas de Ignacio Agustí, El viudo Rius, etcétera. Pues bueno, es lo que existía. Y esta es la razón de ser de que porque el liceo es un poco el núcleo aglutinador de esta burguesía. Volviendo al atentado de Salvador, las consecuencias del mismo son terribles. Fueron aterrorizantes para la sociedad de la Barcelona de la época. Incluso podemos ver una escultura en uno de los pórticos de la Sagrada Familia de Gaudí donde se representa a un demonio con una bomba Orsini, sí, que se la entrega a un obrero. Es una escultura que se llama La Tentación del Hombre. Las consecuencias son terribles y quedan incluso reflejadas en esta... Sí, en esta vamos a ver, tú lo has explicado muy bien. Para la burguesía catalana fue un golpe terrible. Estamos hablando desde Gaudí, que tiene esta escultura, que la gente la puede ver en uno de los laterales de la Sagrada Familia antes de entrar en las capillas. Es una escultura que simula como un demonio, un obrero, que lleva en su mano una bomba Orsini. Una bomba Orsini era... para que las personas que nos escuchen, que hay una réplica o de producción en el Museo de Historia, es como de una naranja con unas púas como las minas de los barcos, esas minas que vemos en las películas submarinas o las minas enterradas. Entonces, a partir de aquí, pues hay esto, pero hay en la burguesía catalana, durante un cierto tiempo, un resquemor y un pánico, porque claro, las consecuencias no son aún conocidas por ellos. Piensan que eso es el principio de una espiral de violencia que no sabemos dónde va a llegar. Y entonces cunde el pánico, la gente no sale, no va al liceo y cuesta un poco reanudar esta vida social de la ciudad. Entonces, claro, las consecuencias fueron terribles, hay la famosa obra de Maragall sobre el atentado y hay miles de acciones ciudadanas queriendo decir, ojo, esto nos ha pasado porque nosotros nos hemos pasado un poco de la raya, tal vez hemos de frenar este capitalismo feroz porque, claro, pueden realmente reproducirnos consecuencias muy nefastas para nosotros y nuestros negocios. Es un poco, significó, sí que hay que decir, un cambio radical de 360 grados en la ciudad de Barcelona. Yo pienso que es de los acontecimientos que han marcado la historia de esta ciudad, sin duda. La instrucción del caso también es bastante peliaguda, porque en un primer momento se detiene a varias personas, a varios de los anarquistas involucrados en esto que ha venido a llamarse como la propaganda por el hecho, y confiesan a ser los responsables del atentado, y sin embargo, el 2 de enero es detenido Salvador y también se confiesa autor del atentado. Aquí hay algo que no cuadra, Carles. Sí, bueno, yo supongo que vamos a ver, la instrucción se debía hacer y debían decir, han sido los anarquistas, detenerlos a todos. Entonces se tuvieron a todos, se debían torturar a todo el que se pusiera por delante, a ver quién cantaba, porque a Santiago Salvador se le detiene en Zaragoza, me parece recordar. Perdona, pero claro, ya hace un cierto tiempo de documental, disculpo el radio oyente si me equivoco en algún dato, pero me parece que se detiene en Zaragoza, hay un disparo, hay un enfrentamiento, él se había ido a refugiar allí al Aragón, porque era era aragonés, y entonces se le detiene y se le trae aquí. Sí que es verdad que antes se había entrevistado y encausado a multitud de gente. Supongo que alguien debía cantar o alguien debía hacer y se debía llegar a Santiago Salvador. Porque claro, lo único que queda claro después de las explosiones es que se dirigen todas las acciones policiales y judiciales sobre los anarquistas que tenían controlados, que eran muchos, pero había más. Entonces a partir de aquí comienza la instrucción de un sumario un poco bastante, como tú has dicho, sí, muy gratuito, como si la sentencia ya estuviera dictada de antemano. Y entonces hay que tener en cuenta que esto de los juicios, la pena de muerte, tenía una cierta aureola. Hemos de pensar que el verdugo que había en aquel momento a Barcelona era una persona conocida, salía en los diarios, había montado, intentado montar una exposición en un museo Delgado de Tevín. O sea que había una idea de la muerte, como te decía, como del oeste, como de un pequeño espectáculo que se le daba a la burguesía, iba allí y ya está, y mira, pasaban un rato. Realmente son años muy duros y muy sanguinarios. Posterior al periodo que nos ocupa en este programa es el de las bombas indiscriminadas que estallan en Barcelona, diferentes sí. a las de la época anterior, en las que parece ser que se busca pues a responsables de la política, a personas relacionadas con la oligarquía. Hay un periodo posterior en el que aparecen y estallan bombas pues en lugares como la Rambla de las Flores. Sí. Se habla desde el movimiento anarquista, se habla de infiltrado. Se ha sí, bueno, aquello es una primera fase de lo que podíamos llamar del negocio terrorista. Había un infiltrado que se llamaba Rull, me parece, de apellido. Entonces este Joan hombre... Joan. ¿Cómo? Joan, sí. Rull, parece... ¿Cómo? Joan Rull. Sí, Joan Rull. Sí, sí. Entonces este hombre se ofrece al gobernador y le dice, esto de las bombas yo lo terminaré. Dice, yo te iré indicando dónde se ponen las bombas, dónde se colocan, ya iré filtrando información, etcétera. Pero claro, lo que el gobernador desconocía es que este hombre hizo del terrorismo un negocio. Y entonces este hombre, pues claro, hubo tal cantidad de bombas y tal cantidad de cosas que al final se ve que debían pensar, este hombre, pues no sé, aquí tiene montado un pequeño negocio. Y es cuando se le detuvo, se le condenó a muerte, al resto de la familia no. Y es la primera ejecución que ya tuvo lugar dentro del patio de la Modelo. O sea, estamos hablando de una de las últimas ejecuciones que fueron públicas, la de Santiago Salvador, y la primera que tuvo la privacidad de hacerse en el patio de la Modelo, pero la gente esperando fuera y tal, porque quería ver la ejecución, fue la de Rull. Y este es el primer movimiento de hacer casi del anarquismo un negocio. La Barcelona que estamos describiendo hoy, la ciudad de las bombas, ¿guarda algún paralelismo, según tu opinión, con la Barcelona actual, en la que tanto se nos habla de antisistemas, de casos de violencia, etcétera? Yo pienso que sí. Yo, cuando te antes me has preguntado sobre el Instituto Mireia Fontanals, yo pienso que es un cierto reflejo de esta Barcelona antisistema. No sé si llamar antisistema es una palabra que tampoco me gusta mucho, de esta Barcelona diferente, dispersa, de una Barcelona que todavía conserva sus raíces en el Raval, en un barrio, en esos barrios extremos de Barcelona, pero el Raval no es un barrio que está en el centro, pero quiero decir, hay una divisoria. Barcelona siempre ha sido una ciudad que, aunque los historiadores no lo quieren reconocer, funciona mucho como estancos, como barrios, como ciudades pequeñas dentro de la misma ciudad. Y entonces dentro de estos estancos pues se dio una serie de movimientos y en esta Barcelona se han dado. La historia de Barcelona muchas veces está mal contada, porque claro, los historiadores nos presentan todo como una gran unidad homogénea, cuando es una ciudad disgregada, ingente, que llegan de fuera. Yo esto lo vi con mis padres, que eran emigrantes, que llegaron a Barcelona coincidiendo con la Exposición Universal del 29. Entonces la gente emigrante pues encontró acomodo en esa Barcelona, sobre todo en los barrios obreros, y entonces era una Barcelona como muy distinta a la Barcelona de la burguesía que podíamos encontrar en el Ensanche, la Diagonal o la parte alta de la ciudad. Y yo pienso que Barcelona siempre ha tenido esas diferencias de clases. Y muchas veces se ha sido injusto con la gente de los barrios, porque ahora se habla mucho del catalán. Pero yo recuerdo de pequeño que el catalán se conservó y se hablaba en esos pequeños núcleos familiares de los barrios obreros, que son los que realmente consiguieron que la lengua perviviera a día de hoy, porque la burguesía y todo hacía sus negocios y después de la guerra civil, no hablemos, pues era el castellano su idioma oficial. Pero en esos pequeños barrios se consiguió esto, que hablara el catalán. Y lo que explicas tú, yo pienso que sí, Barcelona ha cambiado la forma, pero la fisonomía y el espíritu no pienso que haya cambiado tanto. Estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Pues muchas gracias, Carles. Invitamos desde esta radio a sumergirse en el documental La bomba del Liceo, que de una manera tan magistral pues nos muestra estas vicisitudes, esta historia de Barcelona que no se quiere recordar, pero que está presente y que forma parte del carácter, que forma parte de la fisionomía y que forma parte de la historia de la ciudad. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Pues un fuerte abrazo y igualmente. Hasta otra. Adiós. Arroja la bomba que junto a metraña, coloca petardo, empuña el estado, propaga tu idea revolucionaria, hasta que consigas amplia libertad. Acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita. Es hora que caiga tanta dictadura, vergüenza de España por su proceder, no más militares de alta cintura, abajo la iglesia que caiga el poder, acudir los anarquistas, empuñando la pistola hasta el morir, con petróleo y dinamita. Onda Expansiva. Un programa de radio para subvertir conciencias.